mermelada. Debo ponerme en puntas de pie para asomarme a la ventana. Voy a ponerme en puntas de pie para lavarme bien las manos. Voy a ponerme en puntas de pie para encender la luz de mi cuarto. Tengo que ponerme en puntas de pie. Vivo en un mundo en puntitas de pie y soy feliz en puntas de pie. Soy como un escarabajo, veo todo desde abajo. Vivo en un mundo en puntitas de pie. Para no hacer mucho ruido, voy caminando en puntas de pie. Al saludar a la maestra, debo ponerme en puntas de pie. Para alcanzar una manzana en un árbol, voy a ponerme en puntas de pie. Para mirarme en el espejo, voy a ponerme en puntas de pie. Vivo en un mundo en puntitas de pie y soy feliz en puntas de pie. Soy como un escarabajo, veo todo desde abajo. Vivo en un mundo en puntitas de pie. Puntitas de pie. De pie, mundo, mi mundo, puntas de pie. Camino en puntas de pie.